¿Para qué era esto? ¿Cuántos eran? ¿60? ¿Para qué lo vas a usar esto? ¿60 años de radios comunitarias? ¿Amar a quién? A Mark. Dale, dale, grabame, dale, pone rec. El oído es el órgano que nos permite decodificar, mediante el cerebro, las vibraciones que se producen en el aire.